Desde Ganamos Córdoba hemos propuesto la inclusión en las nuevas ordenanzas municipales de una bonificación en el ISIO, impuesto de construcciones, a las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Creemos que es importante seguir impulsando este modelo habitacional, que supone que solo dotándolos de suelo, estas cooperativas realicen inversión creando puestos de trabajo directos de manera inmediata y, por otra parte, se genere un parque de viviendas sociales sin inversión municipal. Es una medida más en la línea de crear un modelo habitacional distinto y compatible con nuestro modelo tradicional de las casas vecinales y de un modelo de relación distinto que cuide a las personas y al mismo tiempo las dote de una vivienda digna.